ausentes, dice La Nación en su etapa, lo comentaba recién Pablo Caruso. Conflicto, la negociación pasó a cuarto intermedio tras una nueva oferta. Está mirando, me parece, la parte llena del vaso, La Nación, ¿no? Por lo menos eso parece. Tenemos en línea a la secretaria gremial de SUTEBA, a María Laura Torre. De primera mano vamos a conocer cuál es la evaluación que hacen ellos en relación a la reunión llevada adelante en la jornada de ayer. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso del Plata, saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, ¿cuál es la evaluación que están haciendo de lo sucedido ayer? Bueno, una evaluación que tiene dos aristas. Una, la situación salarial. Y la otra es el cómo, que también el cómo define muchas veces el contenido, ¿no? Empiezo por el cómo. La verdad, cuando nos estábamos sentando recién en la mesa negociadora y estábamos comenzando a leer dos hojitas que nos entregaron para discutir una propuesta, ya nuestros compañeros y algunos periodistas nos estaban mandando a través de un WhatsApp una propuesta diferente que la que nos daban a nosotros, que habían entregado en la mesa de periodistas el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ajá. La verdad, es sorprendente, es actuar de mala fe, y así se los expresamos en la mesa. Porque aparte es distinta lo que dice y cómo está presentada. Es más, la que le entregaron al periodismo tiene un logo oficial y la nuestra ni siquiera tiene ese. Ayer la mostrábamos a través de las cámaras. Entonces este cómo tiene que ver en cómo nos trata este gobierno, cosa que el año pasado no ha hecho, quiere decir que este año hay una intencionalidad muy fuerte, cómo nos trata a los docentes este gobierno con respecto al debate. Y entonces es necesario que yo explique la diferencia entre una y otra. A ver. Lo primero que hay que decir es que el aumento salarial pasó de un 19% en tres etapas a un 20% en cuatro etapas. Sí. Esa es la propuesta salarial concreta, que tiene dos partes. Una de las partes es cuál es el reconocimiento que nosotros venimos planteando con respecto al tema de la pérdida salarial en el año 2016. En la propuesta anterior hablaba de 500 pesos y en esta de 750. Y entonces acá sí tengo que desarmar algo que le dieron a los periodistas, pero que no es verdad. Lo que tengo que decir es que estos 750 pesos es, por única vez, lo mal llamado en negro, que no tiene ningún aporte, quiere decir que los jubilados no lo cobran, sí, que es hasta dos cargos en el caso de los maestros de grado, donde ellos ponen una leyenda en la que le entregaron a los periodistas, vos fíjate, no sé si ustedes la tienen, pero la que le entregaron a los periodistas dice que para el año 2017, con este acuerdo, el 50% de los docentes van a ganar 23.000 pesos. Uh-huh. Y el 66% van a ganar 17.000. Uh-huh. Y acá voy a esto. Ellos plantean que la mayoría de los docentes tenemos doble cargo. Mentira. No tenemos doble cargo porque no existe, porque no hay, porque es muy difícil que un docente de nivel inicial o de primaria logre tener su doble cargo. Entonces, estos 750 pesos que se cobran por única vez, y si estuviste en actividad en el año 2016, prácticamente se va a cobrar en un cargo. Pero aparte, en los profesores, que es donde más docentes hay, porque ustedes saben que a partir que logramos la Ley de Educación Nacional, lo que se extendió fue la escuela secundaria, que se cobra a partir de horas, a los docentes de secundaria no se lo dan con el equivalente a dos cargos, se lo dan hasta 10 módulos. Si tenés 10 horas, lo cobrás. Si tenés 20, cobrás los mismos 750. Ahora, si tenés menos de 10 horas, cobrás menos. Uh-huh. A ver, en síntesis, no lo cobran los jubilados, y aparte, la verdad, si la recuperación del 2016 son 750 pesos, es una barbaridad. Claro. Voy a la propuesta del año 2017, ese 20%. Que ellos plantean, en lo que le dieron a la prensa, una escalita que dice que vamos a ir de 19.200 pesos a un sueldo de 23.500, hablan de promedio. Sí. Y es mentira. Mira, con esta propuesta, una maestra de grado que recién comienza, llega al mes de septiembre cobrando 11.761 pesos, o sea, llega al 20% de aumento en septiembre, cobrando 11.700 pesos. Y la que más antigüedad tiene, llega al mes de septiembre con ese 20% en cuatro etapas, a cobrar 15.700 pesos. O sea que, hablando de los maestros, no existe el 19.000 pesos que pasa a 23.000. Mienten descaradamente. Claro. Ahora, a nosotros, como a nosotros no nos pueden mentir, esa propuesta no la hicieron adentro, digamos, no la desglosaron de esa manera. Es más, en la propuesta que le dieron al periodismo, habla que vamos a tener un presentismo de 5.300 pesos. En la nuestra plantean que habría un presentismo si ellos logran bajar el ausentismo en un 10%. Entonces le preguntamos, ¿pero dónde sacan esos 5.300 que le dan a la prensa? Nos dijeron, hagan la cuenta de que si no tenemos ni siquiera un porcentaje. Claro. Es más, cuando yo concretamente le pregunto, le digo al ministro Lacunza, porque en esta reunión sí fueron los ministros, o sea que fue como un discutir de nuevo. Claro. Nos dan la grilla salarial para poder saber a ciencia cierta cuánto va a ganar una maestra, una directora, una bibliotecaria, un preceptor, un profesor con 10 módulos, con 20. Me contestaron, no, bueno, pero ustedes quieren descuartizar la propuesta salarial. ¿Cómo descuartizar? Lo que nosotros queremos saber es la propuesta, cómo va a impactar en el salario de cada uno de los compañeros. O sea que la impresión es que los quisieron operar por los diarios, digamos, ¿no? Que el resultado... Exactamente. O sea, que incluso la oferta que ustedes recibieron ahí materialmente sobre la mesa fuera distinta a la que ellos operaban por los diarios. Por eso estábamos viendo recién La Nación, y dice, primer avance en el diálogo con los docentes de La Nación, es una nota prácticamente positiva, digamos, en relación a lo que se discutió ayer y dejando trascender incluso que se han ido conformes los docentes, ¿no? Digo, si uno hace una lectura más o menos fina, lo que trata de decirla... Y nada que ver, esto no ocurrió, esto así no pasó. No, para nada, pero ninguno de los sindicatos nos fuimos conformes. Más, aceptamos obviamente el cuarto intermedio porque planteamos que eso era insuficiente y que nosotros estamos en el mes de abril, pero aparte yo no he leído todavía los diarios, la verdad. Me han contado recién de otro medio, hasta las barbaridades que están hablando sobre la situación de dejar la escuela itinerante en función de las elecciones del sindicato nuestro. Sí, eso es clarín. Es una barbaridad. Es la primera vez, mira, yo tengo 30 años, soy fundadora del sindicato. Es la primera vez que un gobierno y los medios de comunicación intervienen de la forma que están interviniendo en unas elecciones que son cada 4 años, que es un sindicato absolutamente democrático, porque yo estoy donde esté porque me eligieron mis compañeros con el voto directo dentro de la escuela. No a través de un congreso, sino con el voto directo. Si María Laura, si Roby, si cualquiera de nuestros compañeros está donde está, es por eso. Ahora, es la primera vez que tenemos una intervención. Evidentemente el gobierno y los medios de comunicación algunos ya han elegido una de las listas. Ahora, hoy estamos discutiendo el salario de los compañeros. No embarren más la cancha. María Laura, ¿qué pasa con las propuestas que se hicieron para 2018 y 2019 que sorpresivamente también estuvieron arriba de la mesa? En realidad estuvieron en el papel porque ni siquiera se llegaron a discutir por una sencilla razón: no está cerrado todavía el año 2016, mucho menos el 2017, y nos quieren llevar a un 2018-2019 que realmente, como está presentado, es prácticamente lo que hizo este año el ministro Bullrich, es cerrarnos el ámbito paritario. Lo decía muy bien la secretaria, la presidenta de la Federación Sarmiento, Mirta Petrosini, a la salida. Lo que nos quieren es liquidar el ámbito paritario. Entonces, obviamente que no llegamos a la segunda hoja de esta propuesta. Claro. Aparte hablan de una bonificación por capacitación en el año 2018, una barbaridad que nosotros ni siquiera, no la vamos obviamente a aceptar, va a ser parte de un debate, pero... Te pido que nos expliques eso, porque quizá alguien del otro lado escuchando y muy influenciado por lo que se dice en los medios en tono de capacitación, dice, bueno, los docentes no se quieren capacitar. Bueno, gracias por la pregunta, tenés razón. En realidad, en principio, nosotros somos los primeros que estamos exigiendo que nos devuelvan la capacitación que nos quitaron el año pasado, que era una capacitación a través de un acuerdo paritario y que era prácticamente obligatoria y en servicio. Esto es lo primero. Nosotros, claro que queremos capacitarnos. Ahora, lo que no compartimos y que ya se ha intentado hacer en los años 90 es un premio que en realidad es por una capacitación que el Estado no da y muchas veces también está ligada a la titulación. Entonces, nosotros claro que nos queremos capacitar, pero aparte lo vemos como un derecho y como una obligación del Estado capacitar a todos los docentes de forma igual. Es más, cuando yo concursé para directora, lo tuve que hacer en mis tiempos libres y como podía. Nosotros que decimos, no, no, el Estado es el responsable de capacitar a los docentes que van a ser futuros directores o supervisores. Pero al mismo tiempo, a los que están frente a alumnos, tiene que haber una capacitación en servicio que nos obligue, pero que nos obligue como derecho, y al mismo tiempo que sea universal para todos los docentes. Acá está planteado de otra manera, un estilo más lo que han hecho en Chile. De acuerdo a los cursos que vos tenés, te pagan más o te pagan menos. Y esto es por fuera, digamos, de lo que es la obligatoriedad del Estado a capacitar a los docentes. O sea, lo tenés que salir a buscar por el sector privado, por ejemplo. Exactamente, el sector privado. Uh-huh. Esto está relacionado justamente a lo que ayer en la escuela itinerante se estaba discutiendo con representaciones internacionales, que es la mercantilización de la educación. Esto lo plantea muy bien la doctora Adriana Puigros. Uh-huh. El tema ya prácticamente cómo se van privatizando determinados circuitos dentro del ámbito educativo. Pero la verdad, te voy a ser sincera, no llegamos obviamente al 2018. Creo que Rob y Mirta Petrosila les plantearon, todavía no estamos, no cerramos el año 2016, que es parte del debate más importante, no vamos a discutir el 2018. Esto es más fuegos artificiales, porque encima hasta es muy poco seria la presentación, ponerte solamente un titulito que dice bonificaciones por capacitación, no tiene asidero. A ver, la última manera, porque tiene que ver con medidas de fuerza, no han decidido ninguna, ¿no? Después de la reunión quedó el impaso, el cuarto intermedio. Quedó el cuarto intermedio, lo que nosotros hoy estamos ya esperando que nos convoque, porque va a ser esta semana, y obviamente si esto no sucede, estamos, sí, ya con el mandato de nuestros compañeros, de la continuidad de las medidas de fuerza, obviamente, y discutiremos ya en otro plano cómo se sigue esto. Bien, ¿cuándo se van a reunir entonces? Mira, nosotros hoy nos vamos a reunir con los compañeros del Frente Unidad, sí. Pero hoy vamos a estar esperando, y así se comprometió el Ministerio de Trabajo, de hoy a la mañana ya darnos la fecha de reunión, que calculo que será entre mañana y pasado, más tardar. Hay una chiquitita ahí, porque yo la otra vez leí que pensaban multar al SUTEBA, a intervenirlo, etcétera, etcétera. ¿Eso en qué situación está? ¿O ya fue descartado? Ya entregamos toda la documentación, sí, que nos solicitaban. Y bueno, estamos ahora a la espera. Es muy difícil cuando te quieren multar y no tienen. Lo que pasa es que los títulos son grandilocuentes, ¿no? Claro, claro. Hemos presentado toda la documentación que corresponde. Casualmente empezaron por nuestro sindicato, pero bueno, van a tener, cuando tienen un problema con todo esto, que sigue siendo el 20% de aumento para los docentes. Claro. Y entonces esto es un problema, que un compañero que recién comienza y que termina queda por debajo de la línea de la pobreza. Entonces para ellos esto es un problema. Y bueno, para nosotros es, como ayer dijo Robbie, se nos va la vida en este debate, porque lo decidimos hace 30 años cuando parimos el SUTEBA. Y no van a poder. Vamos a seguir peleando hasta el último minuto. María Laura, gracias por esta comunicación con Del Plata. No, al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Un beso de María Laura Torres, secretaria gremial del SUTEBA. Ayer hubo reunión, no hubo ningún tipo de acuerdo. Hay un impasse, hay un cuarto intermedio. Están esperando que el Ministerio de Trabajo los vuelva a llamar. Ofrecen mucho menos de lo que ha aparecido en los diarios. Me parece que el gobierno ha intentado instalar algo desde los medios de comunicación afines, pero en los hechos prácticos, así sobre la mesa, no ha hecho la propuesta que dicen haber dicho.